somos fans de lo imposible. Si quieres ir rápido, viaja solo. Si quieres ir lento, viaja con otros. Entiendo lo que es el odio. Hace años que me arropo de odio para dormir. Soy el único que se ve bien en el decorado. Imagino que este estanque local tampoco está lleno de ostras. Siempre hay un puto problema detrás de otro. Mi parte analítica querría analizarlo, pero ya sé que no hay fundamento. Obligado a beber agua, me condenas a noches de insomnio y días de temblores y sudor. Un alambre de púas bien usado puede ser una bonita vista. Hay que volar a la altura de las hadas. Imagino que este estanque local tampoco está lleno de ostras. Siempre hay un puto problema detrás de otro. Mi parte analítica querría analizarlo, pero ya sé que no hay futuro.